Se recomienda escuchar este programa cerca de la medianoche. Darkzone.cl y Abadía Carfax presenta Culto Secreto, un programa de arte oscuro y sonidos siniestros. Tres capítulos de Drácula hemos tenido en este gran especial de Culto Secreto, pero no queríamos terminar sino con este capítulo de bonus track que va a ser poco cerrando el ciclo de lo que es Drácula, ya que vamos a conversar en esta como entrevista que vamos a tener con una persona que estuvo en Rumania hace poco. Estuvo visitando los lugares más característicos de Bucarest o Bucaresti y viendo y siguiendo la figura del Drácula histórico, que fue el que conversamos en el primer programa de este culto secreto. Este es como un programa especial y, como ya dije, va a cerrar un poco el ciclo de estos programas sobre Drácula. Más adelante puede que sigamos con otros temas dedicados a vampiros, pero Drácula vamos a cerrar aquí con un invitado que estuvo en las tierras más allá del bosque, Transilvania. Así que le damos la bienvenida a don Agustín Calmet, en este caso es un mexicano que tiene una página de Facebook dedicado a la literatura vampírica con su mismo nombre. Así que le damos la bienvenida, don Agustín, bienvenido acá a Culto Secreto. Muchas gracias, César, la verdad es que un placer para mí estar participando en Culto Secreto, un programa que sigo desde hace bastante tiempo, inclusive también me gustaría recordar tiempos más lejanos, ¿no? Cuando tuve también la oportunidad de participar en Vampiro CL, página memorable para mí, que marcó una gran diferencia entre los que seguimos este tipo de literatura o arte en lo que es la red a nivel hispano, ¿no? Creo que tu página, César, marcó un parteaguas y hasta la fecha sigue siendo un referente, ¿no? Al grado de que ha sido mencionado en publicaciones de Valdemar de bastante calidad, ¿no? Entonces creo que es un gran logro y para mí es un honor poder participar contigo. Finalmente poder participar en algo hablando casi face to face, ¿no? Bueno, para la gente que quizás no conozca un poco el pasado de aquí y de quién les habla, vampiros.cl fue un sitio web dedicado, por cierto, a todo el tema de vampirismo y a la cultura gótica. Este proyecto nació acá en Santiago de Chile, por allá por el año 2001-2002, y se mantuvo por 10 años. Entre ellos nos permitió conocer aquí a don Agustín, amigo, y por algo estamos acá ya aquí en Culto Secreto, que vendría siendo un hijo de Vampiros.cl, se podría decir. Por otro lado, me tengo un poco de sorpresa, no sabía que el benedictino Agustín Calmet tenía acento mexicano. Digamos que con el paso de los siglos uno va adquiriendo diferentes tipos de lenguajes, ¿no? Y al final me quedé con el acento mexicano y chilango para que sea más preciso para los compatriotas que puedan estar escuchando este programa, pues bueno, se darán cuenta que mi lugar de residencia es la Ciudad de México. Bueno, por cierto, tenemos muchos oyentes de tu país, don Agustín, de México, al igual de otros de acá de Sudamérica, y quién sabe, Centroamérica o España, quién sabe si llegamos también por ahí. Bueno, ahora gracias a evox.com, lo más probable es que tengamos algunos oyentes de la madre patria. Una pregunta, don Agustín, cuénteme cómo surgió su página de Facebook. Y para la gente que todavía no lo ubica, no sabe, que nos cuentes un poco de qué trata la página de Don Agustín Calmet y quién fue Don Agustín. Bueno, la página nace precisamente un poco para intentar llenar el hueco que dejó Vampiro CL. Recordemos que en aquellos tiempos con mi otro nombre, que no es el artístico, hice algunas reseñas de libros contigo participando en tu página, y cuando cierras Vampiro CL, pues se quedó siempre ahí el espacio perdido para poder expresar un poco o poder compartir un poco lo que tengo en relación a la literatura, porque sobre todo yo estoy más concentrado en la literatura más que en películas, que sí, bueno, pues obviamente uno se involucra, pero en películas no tanto, y tampoco busco vampiros reales, ¿no? O sea, no soy de aquellas. Inclusive, bueno, César conoce bien fotos ya de manera personal, la amistad lejana pero cercana de alguna manera, pues ve que no soy un chico que traiga melena larga, no usa colmillos postizos, ni pupilentes, ni siquiera la ropa que uso sea tipo gótico o dark. Nace en ese sentido. La página está más centrada en hacer recomendaciones de libros que tenga que ver con vampiros, desde cualquier tipo, desde ensayos, novelas, análisis literarios y todo este tipo de información que está relacionada con los vampiros, y sobre todo que tenga que ver mucho con libros, ¿no? Con la creación literaria. Es precisamente por eso que lo puse en la página como Agustín Calmet, aquel benedictino, como bien comentabas, que fue el primero. Existen otros escritos de análisis de este tipo de casos vampíricos, pero Agustín Calmet fue el primero que en realidad hizo un libro dedicado única y exclusivamente a los vampiros, o bueno, abarca diferentes facetas, y pensé que era como de alguna manera la mejor forma de ponerle un nombre a una página de Facebook. Faltaba el espacio también. Si ustedes entran a Facebook, encuentran páginas donde hay muchas fotos bonitas, o alguien pone ahí poemas darks o cosas de ese tipo, pero muy pocos o casi nadie recomienda libros o habla en relación a detalles que vienen en algunas publicaciones. Me gusta también poner imágenes que aparecen dentro de los libros. Yo lo tengo catalogado como ilustraciones, y hago referencia de qué se trata la ilustración, en qué página del libro viene. O sea, a mí digamos que lo que me interesa más es difundir la literatura vampírica, ¿no? Más que el hecho de intentar comprobar si los vampiros existen o no existen. Entonces, de alguna manera, la página está centrada así. Y bueno, si quieren saber más de Agustín Calmet, pues simplemente, como pongo en la página de Facebook, pongan Agustín Calmet en el buscador de Google, y pues podrán Llega encontrar la en gente. Skype, y la gente llega a saber quién es Agustín Calmet, el Agustín Calmet que me antecede, ¿no? El verdadero benedictino, porque yo de practicante no tengo nada. Pero bueno, va en ese sentido, ¿no? La página está enfocada a eso, y bueno, afortunadamente ha tenido buena aceptación. Y obviamente, por ser una página que se centra más en literatura, pues no tengo 10.000 fans como ciertas páginas que hay por ahí, pero creo que pues que está cubriendo un espacio que está haciendo falta, ¿no? sobre todo en Facebook, que uno encuentra una cantidad de cosas impresionantemente absurdas, y creo que la mía incrementa los absurdos que uno puede encontrar también por ahí. Bueno, lo de los fans, eso es paso a paso, así que tampoco hay que ponerse ansioso. O sea, de a poco se va creciendo el espectro de visitantes y fans. Lo mismo pasa con Culto Secreto, de a poco vamos creciendo como comunidad de oyentes, y un poco el boca a boca es lo que hace que esto sea también entretenido, ya que no tenemos, por supuesto, auspicio. Esto es un hobby. El motivo que esté Don Agustín acá es porque él estuvo hace poco en Rumania, en la tierra de Drácula. Así que para antes de iniciar esta entrevista, vamos a hacer un pequeño corte, así que ya regresamos, amigos. Peluquería Flash Brasil, cortes de hombre y mujer, peinados, brushing, tintura, manicure, pedicure. Huérfanos 779, local D, Santiago Centro. Una radio. Una alternativa. Escuchas Dark Zone Online. www.darkzone.cl. Esto es Culto Secreto, un capítulo especial que va a ser como el cierre de esta trilogía dedicada a Drácula, con una entrevista a el benedictino mexicano Agustín Calmet, quien estuvo por Rumania, por Transilvania, haciendo la ruta de Drácula, algo bien, bien interesante que quizás muchos de nuestros oyentes les gustaría realizarlo. Así que a don Agustín, la primera pregunta, un poco quizás un tanto obvia, la mayoría puede que no, que les gustaría saber cómo es Rumania. ¿Es una ciudad moderna, una ciudad antigua, o que mezcla ambos tipos de arquitectura? No sé, que nos cuente un poco cómo es la ciudad en sí, como un turista cualquiera, por así decirlo. Bueno, primero habrá que hacer la acotación. Rumania es el país. Rumania es un país que está conformado por 4 o 5 estados, ¿no? Es muy grande. Bueno, en relación a otros países que existen, que son mucho más grandes y extensos en territorio, la ciudad capital es Bucarest. Y tendré que decir que de Bucarest no conocí mucho. En Bucarest estuve solamente un mediodía y una noche que llegué, porque prácticamente me concentré en visitar los sitios que tenían más que ver con la vida de Vlad Tepes, y dejar para el final casi los sitios que Bram Stoker menciona en la novela de Drácula, que es solo uno, que si quieres más adelante mencionaremos cuál es. Y entonces, bueno, te podría decir, el país es muy bonito, los paisajes son impresionantes, cruzar los Cárpatos, Transilvania, Moldavia, y es impresionante, y encuentras arquitectura de todo tipo, sobre todo, bueno, mucha arquitectura bizantina en aquellos edificios que son históricos. Y lo que tiene Rumania es que conserva ciudades fortificadas de la Edad Media, como Sighișoara, Bistrița, Sibiu y algunas otras que también son muy, muy características y tienen mucho que ver con la historia de Vlad Tepes, ¿no? De Drácula. ¿Quedan un poco lejanas de la ciudad estos edificios como históricos relacionados con Drácula? ¿No hay ninguno que esté como dentro de Bucarest, por ejemplo? Sí, hay uno dentro de Bucarest que era un palacio. Inclusive no hay que perder de vista que Bucarest fue fundada por Vlad Tepes, o de alguna manera hay una referencia muy, muy clara de Bucarest. Existen escritos de que Vlad Tepes fue, si no el primero que creó una ciudad ahí. Ya puede ser que la ciudad ya existía, pero él la fundó como tal y creó un palacio. Hay un palacio en el corazón de Bucarest, que fue donde Vlad Tepes despachaba de alguna manera cuando estaba en ese sitio. Ahora, el otro lugar cercano a Bucarest es el monasterio de Sinaia. Y para los que han leído algunos libros como el de Ralph Peter Martin y algunos otros que tengo acá a la mano, podrán reconocer que Sinaia es el sitio donde supuestamente se enterró al cuerpo de Vlad Tepes Y el y que no existe, que nunca se encontró, nunca que estuvo ahí. nunca se encontró. Es correcto, pero digamos, los lugares más cercanos dentro de Bucarest es el palacio. Hay un palacio ahí, son ruinas, solamente se conserva un sótano y la parte superior está completamente desaparece. El sótano sí se reconoce como que es de la época de Vlad Tepes, del siglo XV, probablemente él lo construyó, que era parte del palacio. Unas cámaras se ven muy bonitas, impresionantes. Me parece que en la página de Agustín Calmet inclusive pueden ver una foto exterior de este palacio. Y el monasterio de Sinaia, que es un monasterio también es más viejo inclusive, pero bueno, Vlad Tepes invirtió o patrocinó este monasterio. Es una pequeña isla rodeada de un gran lago. También cosa curiosa, porque bueno, ya saben que dicen que los vampiros no pueden cruzar agua corriente, ¿no? Entonces, refuerza la leyenda de decir, bueno, pues lo enterraron en una isla para que no pudiera salir de ahí nunca jamás, ¿no? Pero les falló porque no, el cuerpo no está. Y bueno, el tema es que es una pequeña iglesia, pequeñita, pero pintada con unos frescos bizantinos impresionantes. Quiero aclarar que no son de las iglesias más impresionantes que tiene Rumania, y por desgracia no me dio tiempo para poder llegar A otra. hasta otras, ¿no? Cuéntanos un poco cuál fue tu ruta, cuál fue el primer monumento relacionado con Blas Tepes que conociste y cuál es su relación con el voivoda Pálaco. Bueno, yo llegué a Bucarest en la madrugada del 6 de mayo. Me hospedé en un hotel muy cerca del aeropuerto. Tenía dos opciones cuando estaba planeando el viaje: irme directo a un sitio, a Bucarest, un sitio cercano al aeropuerto, o un hostal o un hotel en Sinaia. Había que manejar como 20 minutos. La verdad es que decidí quedarme cerca del aeropuerto, sobre todo por el hecho de empezar a conocer cómo se maneja en la ciudad, empezar a ver cómo eran las referencias viales y todo eso. No quise arriesgarme a manejar prácticamente en la madrugada a un sitio que, si bien no estaba muy lejano, 20 minutos, pero había que manejar en autopista y sin conocer el sitio, me pareció que era más prudente hacerlo de día. Así lo hice, me hospedé en un pueblo que se llama Otopeni, que es justo donde está el aeropuerto, y el siguiente día emprendí la ruta. El primer edificio que visité fue Sinaia, el monasterio, y casi como empezar a comprobar, ¿no? O sea, y así lo manejé en la página de Facebook. O sea, para empezar quiero ver si está aquí, ¿no? O sea, quiero palpar el último sitio donde teóricamente el voivoda estaría descansando. Y bueno, yo planteé inclusive en Facebook que no lo encontré ahí, porque pues en realidad su cuerpo no está ahí, y empecé a recorrer los sitios más representativos históricamente. El primer sitio fue Sinaia, y el mismo día hice un recorrido de 4 horas, más o menos, de carretera a una ciudad que se llama... Voy a tener que sacar aquí el acordeón porque... déjame ver, la Targoviste. La ciudad se llama Targoviste. Targoviste era la capital de Valaquia. Hay que recordar que en realidad Vlad Tepes, el primer sitio que gobernó fue Valaquia. Valaquia tiene frontera con lo que era Transilvania y Moldavia. Entonces, Targoviste tiene unas ruinas de un palacio que se le conoce como la corte de Targoviste. Era un palacio que su padre habitó, que su abuelo habitó y que él también estuvo ahí, y construyó una torre y parte de la fortificación, que es lo que se conserva, bueno, digamos, del sitio. Y hay otra pequeña iglesia ahí que se conserva, que no es la principal, pero que también es de Vlad Tepes. Pasé la noche en Targoviste, en un hostal enfrente de las ruinas que visité, que por cierto la ciudad también es muy bella, es muy bonita, me gustó mucho. Y también tener el contacto con lo que era Europa del Este y ver cómo vivían en épocas comunistas y todo este tipo de cosas también es bastante interesante, sobre todo para los que vivimos en Occidente, no tenemos mucho contacto con ese tipo de ciudades. ¿Cómo en qué cosas se reflejaba eso? Las ciudades por lo regular siempre estaba como que el cuadro histórico, que eran las ciudades antiguas que tenían cientos de años, y después habían unas zonas como que más modernas, como que construyeron grandes plazas rodeadas por edificios habitacionales, y estas plazas o jardines que eran muy extensos, muy grandes, con una calidad arquitectónica interesante, estaban rodeados por edificios funcionalistas, de departamentos. Inclusive era curioso, por ejemplo, en Targoviste había oficinas de gobierno y arriba de las oficinas de gobierno habían departamentos habitacionales, o sea, el concepto comunista de que todos eran exactamente iguales, ¿no? Por desgracia, Rumania no es un país en vez de desarrollo, y los edificios se encuentran algo deteriorados y uno no alcanza a percibir del todo el posible esplendor que han de haber tenido esos espacios, pero son bastante interesantes. O sea, son sitios con una vida urbana impresionante. Cuéntanos un poco, volviendo a después de estar como en la supuesta tumba de Blas Tepes, cerca de eso, o ¿cuál fue el otro lugar al cual te dirigiste después a visitar? Sí, mira. Sí, como te lo mencionaba, el siguiente lugar fue Targoviste. Visité unas ruinas que se llama la corte de Targoviste, precisamente. Ahí es, en esa ciudad inclusive es donde hay más referencias de estatuas de Vlad Tepes. Al menos pude identificar tres, o encontré tres. Y hay mucha relación, ¿no? Porque Targoviste era la capital de Valaquia. Vlad Tepes, o su padre Drácula, Vlad Drácula, que en realidad es el padre de Vlad Tepes, y Vlad Tepes en realidad no sería Drácula, sería Draculea, como bien el Pato, uno de tus especialistas, lo comentó en algún momento. O sea, que quiere decir hijo de Drácula. Y te refieres después, al conde Magnotiros. Al conde Magnotiros, sí, precisamente. Él habitó en ese sitio. Cuando llega a reinar Valaquia, su primer reinado, que duró muy poquito tiempo, no tuvo oportunidad de tomar posesión del palacio, pero después en el segundo periodo de su reinado, que fue más largo, que fue inclusive donde se le reconocen todas las barbaries que hizo, o que supuestamente hizo, él vivió en ese palacio, en Targoviste. Hay fotos en la página de Facebook, ustedes pueden ver el edificio, y era un palacio muy muy grande. Hay reconstrucciones en computadora que se ve que era un sitio fortificado bastante importante. Después de estar ahí, y como te comento que dormí en esa ciudad, me encontraba en un dilema si ir hacia Puenaré, a la Cateta Puenaré, que es el castillo que está entre la frontera entre Valaquia y Transilvania, o con hacer el camino e ir a Sigiosara, que es el sitio donde nace Vlad Tepes. Tomé la decisión de ir a Puenaré porque en realidad desde siempre, que desde hace muchísimos años que llevo planeando el viaje, el objetivo para mí, tenía dos objetivos. Mi viaje en un principio lo había planeado tan absurdo como ir al Paso del Borgos y ir al castillo de Puenaré. Obviamente ya después de haber hecho todo el recorrido me di cuenta que había muchísimas cosas en el camino que visitar. Y bueno, tomé la decisión de ir a Puenaré y manejé aproximadamente, yo creo que debe haber sido como 4 o 5 horas. Las carreteras en Rumania no son muy buenas, pero lo más importante de tomar en cuenta es que es cruzar cordilleras. Claro. Literalmente cruzar cordilleras. O sea, no hay rectas, las rectas cruzan poblados, por lo tanto no puedes ir muy rápido, y la velocidad promedio que recorres es de 50 kilómetros por hora. Hay vueltas de casi 360 grados, así. No sé, para una persona que está acostumbrada a manejar en autopistas, manejar en ese tipo de carreteras es más. Uno toma más precauciones. Y bueno, después de manejar 5 horas, perderme, ir a dar a un pueblo que se llama Puenaré, que existe, encontrar una iglesia bizantina que seguramente muy poca gente ha visto y que por desgracia no tuve oportunidad de fotografiar por causas del destino. Obviamente uno está perdido también en medio de la nada, porque ahí ni había autopista, ni estaba pavimentado, se estaba haciendo de noche, entonces la Te verdad es que sí podía salir tenía. un vampiro Sí, la verdad es que sí, a sí me entró. remolcarte. Sí, me entró algo de temor, ¿no? Que tendré que Eso pasa confesar por ver tanta estuve. película, por leer tanta cosa, se empieza Sí, la verdad. a sugestionar. Ya tenía miedo que me pasara lo que el Quijote y no regresara a mi casa nunca jamás, pero bueno. En Poenari, ¿qué es lo que había exactamente? En Puenaria había una fortaleza, un castillo que sí Vlad construyó desde los cimientos. Inclusive, bueno, todos los que conocen la historia o los que no conocen, sabrán que Vlad, una de las primeras acciones que hizo para poder afianzar su poder fue controlar a la gente que mantenía el poder, que tenían muchísimo dinero. Estos eran los boyardos. Los boyardos no eran más que comerciantes de la Edad Media que tenían muchísima plata. En Rumanía, bueno, o lo que era en esas zonas, lo que en este caso Valaquia, esta sección de comerciantes tenían la posibilidad de poner o derrocar gobernantes. O sea, aunque tú tuvieras línea de que hayas nacido directamente del principado o del rey, no tenías derecho a gobernar, sino este grupo era los que decidían quién gobernaba y quién no. Es muy reconocida esa cena de Pascua donde invita a todos los boyardos a una cena. Les hace la clásica pregunta de cuántos voivodas han existido en los últimos 50 años, y bueno, se mencionan a muchísimos, y Vlad dice que precisamente ese es el problema, ¿no? Que ha habido tantos y que ellos se han encargado de tanto de deshacerse de sus gobernantes que ya no va a suceder más, y empala buena parte de ellos. En esa escena los ejecuta. Les hace el empalamiento, y a los que no mata los esclaviza para construir el castillo de Puenaré. Es un castillo que está en el corazón de los Cárpatos, entre la frontera de Valaquia y Rumanía, perdón, de Valaquia y Transilvania, y ya era un castillo que ahora solamente se ve parte de la fortificación. Y bueno, es impresionante, inclusive subir, hay que subir 1480 escalones. La verdad es que sí, hay que llevarse un... Hay que tener su buen estado físico, me Sí, parece. hay que tener su buen estado físico y hay que estar lo suficientemente enfermos como yo para tener las ganas de subir tan arriba. Pero bueno, estando arriba el paisaje es impresionante. Se entiende por qué construyó esa fortaleza, porque prácticamente era inexpugnable. Y es increíble por uno que lee la historia de la zona. Los turcos atacaban, sus ejércitos eran millares o centenares, y era muy complicado meter ejércitos tan robustos en esa zona geográfica. Entonces, también de alguna manera es estratégico. O sea, no hay manera de atacar directamente la fortaleza. Son montañas sobre montañas, y un poco el concepto como los que han visto la película de 300, ¿no? Meter al enemigo en una boca de botella para poder atacarlos de manera más fácil. Y aparte poder controlar dos fronteras muy importantes, porque al final Transilvania y Valaquia se convierten en un solo territorio que es dominado por Vlad Tepes en su momento. Ajá, muy bien, amigo, perdón, don Agustín, no quiero tutearlo. Vamos a ir un pequeño corte, pero antes recordarle a todos nuestros queridos oyentes que tenemos un correo electrónico que es cultosecreto7@gmail.com. Lo habíamos cambiado. Tenemos, por cierto, nuestra página de Facebook como Culto Secreto, la página oficial de la radio Dark Zone también, para que nos visiten, darkzone.cl, que es el sitio de la radio oficial. Y los programas, además de Dark Zone, están presentes en evox.com y hace poco lo estamos subiendo en la página podcaster.cl, que es otro sitio de podcast, en este caso chileno, donde estamos subiendo los capítulos de la temporada pasada, de hecho. Vamos a hacer un pequeño corte para después seguir con esta entrevista sobre, con, digo, de Agustín Calmet, quien estuvo recorriendo los caminos de el Conde Transilvano. Así que ya volvemos, amigos. Thank you. Regresamos en esta entrevista con el monje benedictino don Agustín Calmet, bueno, o su alter ego, quien tiene una página con su mismo nombre en Facebook dedicada a la literatura vampírica, pero lo estamos entrevistando no tanto por su página, sino que este señor ha estado últimamente en Rumania, en Bucarest, en Transilvania, y curiosamente en las mismas fechas aproximadas en las que Jonathan Harker, protagonista de la novela Drácula, estuvo en Transilvania, por cierto. Don Agustín, cuéntenos qué otros lugares interesantes de la figura de Blas Tepes recorrió y conoció para que nos cuente. Bien, como comentaba en el corte anterior, Poenari era un castillo importante. Digamos que en realidad sí, el castillo, el real castillo de Drácula está ahí, que son ruinas. Y posteriormente a eso me dirigí hacia Sigiosara. No sé, el objetivo fue ir hacia Sigiosara. Podía manejar hacia otra ciudad que se llama Cebú, pero no es tan representativa para la historia de Drácula. Manejé hacia lo que es Sigiosara. Y en el camino a Sigiosara, en la autopista, en la carretera, uno pasa por diferentes ciudades, y una de ellas, o una de las localidades, es Bram. Bram es un pueblo que está en la trayectoria que estaba recorriendo, y obviamente pues ahí está el famoso castillo Bram, que es el que durante mucho tiempo se ha manejado como que es el castillo de Drácula, o el que utilizó Bram Stoker como para basarse en la descripción del castillo, cosa que tampoco es real, porque Bram Stoker nunca describe el castillo como tal. Y nunca estuvo en Rumania, por cierto. Por cierto, nunca estuvo en Rumania, y aparte el castillo Bram está también metido en lo que es una buena parte de los Cárpatos. Y el paso del Borgos de la novela está al otro lado, está completamente, como que digamos que Bram Stoker agarró la brújula y se equivocó y se fue en sentido contrario cuando definió. Si se hubiera ido en el otro sentido, probablemente pues hasta hubiera sido más verídico o más representativo el castillo de Bram. Lo visité, quiero aclarar que y algo que me gustó mucho, yo había leído una infinidad de documentos, libros, reportajes y todo eso, que a las afueras del castillo de Bram era toda una vendimia que tenía que ver con vampiros y que explotaban la imagen de Drácula, y que entraba uno al castillo y encontraba inclusive la cama de Drácula en estilo rococó, una cosa así. Pude comprobar que sí, a las afueras explota la figura de Vlad Tepes, haciéndolo referencia con que es el Drácula de Stoker, pero ya muy poco. Pero se venden como, no sé, artesanías, souvenir, merchandising, como que... Sí, sí, sí. ¿A eso te refieres? Sí, sí, se vende absolutamente todo. Se venden playeras. No, eso no se vende ahí. Me está mostrando ahora una moneda, César, que le hice llegar. Inclusive colgó en la página de Culto Secreto. No, esa la compré en el castillo en Targoviste. Esa inclusive es una adquisición en una tienda de museo, ¿no? Creo que es de lo poco de buen gusto que encontré. No había. O sea, me refiero, no eran muy bonitas, muy lindas el souvenir de Blas Tepes, la verdad. No era cualquier cosa. Tazas en forma de vampiros, playeras con el castillo de Bran atrás y la cara de Blas Tepes ahí y todo eso. O sea, no, de muy mal gusto. En realidad, yo no me compré ninguna cosa. No compré nada en Bram. Sí, bueno, no compré nada que tuviera que ver con Vlad Tepes. Sí compré algunas par de artesanías de Rumania para o sea, que llegar con algo a casa, si no, capaz que me corren. Pero no adquirí nada Ningún fetiche que básicamente inclusive uno con un poco de imaginación pueda llegar a ser en alguna otra parte del mundo, ¿no? Entonces pues no tenía caso. Solamente del castillo comentaré que fue un castillo construido por los cruzados. En su momento, bueno, es mucho más viejo, es casi contemporáneo a la figura de Vlad Tepes, pero está comprobado, inclusive los rumanos dicen que no hay ninguna referencia histórica de que Vlad Tepes haya estado en ese castillo, ni siquiera por error, así de ese grado. Y los rumanos en realidad ya no lo están manejando así. Si uno entra al castillo y ve la museografía, en realidad muestran cosas de la antigua realeza que en el siglo XIX todavía habitó ese castillo. O sea, ya se han quitado han trabajado para retirar todo ese asunto. Y lo único que encuentra uno de Drácula es una pequeña cámara donde habla del libro, hay unas fotos y dos fetiches de la película firmada de Bela Lugosi, un candelero y un colgije que hay por ahí. Pero bueno, eso es todo lo que creo que vale la pena mencionar de Bram. Sin nada más como detalle, sin quitar de vista que el edificio arquitectónicamente y como está es impresionante y es hermoso. O sea, vale la pena visitarlo como eso, pero no nada que ver con vampiros. Claro. Y sobre la famosa casa de Blas Tepes, que al parecer actualmente se ocupa como, o es un restaurante. Sí, eso es correcto. Bueno, eso, después ¿en qué lugar está exactamente? Bien, la casa de Drácula, donde nació Tepes, está en una citadela, que es una ciudad fortificada de la época de la Edad Media. Inclusive la ciudad está identificada como Patrimonio Universal por la UNESCO. Está en Transilvania, pero en la parte pegada, si ustedes ven el mapa, Transilvania, si fuera Rumania un rectángulo, Transilvania cruza todo el rectángulo, por llamarlo de alguna manera. Y hay unas partes que son más agrestes que otras. Sigiuszár está en una zona que no es tan que no está tan llena de montañas, a diferencia de otros sitios. Y uno llega a la ciudad y existe la casa. Por lo que investigué antes de ir a Rumania, la casa era de un solo piso. Hay un documental muy bueno que después, no sé, lo postearé en la página de Facebook para que lo tengan ustedes de referencia si lo pueden conseguir. Yo lo compré hace muchísimos años, donde hacen una reconstrucción de los edificios representativos de Tepes, y uno de ellos es esta casa. Era una casa de un piso, y la casa fue habitada por Vlad Drácula, que es el padre, no es Vlad Tepes, pero ahí nació Tepes y ya de haber vivido en el sitio 2 años a lo mucho. Era una casa de un solo piso y es agradable llegar a la ciudadela, entrar por la calle principal y lo primero que se ve es la casa, esta casa pintada de amarillo, que no hay manera de perderla de vista. Todas las fotos que ustedes hayan visto de la casa de Drácula, donde nació, ven que es una casa pintada de amarillo, un amarillo muy representativo. No hay otra casa pintada de amarillo en la ciudad, o menos en esa citadela, y está enfrente de una pequeña plaza, no es la plaza principal. Entonces, esa ciudadela solamente tiene dos plazas, está enfrente de una pequeña plaza, enfrente de la casa de Drácula hay una iglesia. Y bueno, pues tuve la oportunidad de, obviamente uno está haciendo el recorrido, pues bueno, entrar y comer dentro. Se come bien, no es caro. Rumania en realidad en términos generales no es caro, es más caro llegar que estar allá, esa es la realidad. Entonces, bueno, la experiencia fue ver la placa donde dice que ahí nació Drácula. Hay una escultura enfrente en una placita que ahí también, que indica que ahí era la ciudad donde nació Vlad Tepes, y no hay más. O sea, y los que administran el restaurante explotan el turismo, si uno paga 4 leos, que es la moneda del sitio, o 5, entra a una cámara donde hay un tipo disfrazado de vampiro y una mesa donde hay una escultura de plata. Entonces, la verdad es que pues, por el placer de ser, porque en realidad fue un desperdicio. Digamos que con estos 4 puntos que ahora he comentado son los lugares más representativos del Drácula, de Vlad Tepes, de Vlad Draculea. Cuando estuve en Sijosara, tomé ya la decisión de empezar a buscar lo que tenía que ver la referencia del Drácula, de la novela. En un curso que tomé hace poco aquí en México, que se llamó El Canon de Drácula, dictado por gente increíblemente conocedora del tema, uno de ellos, Vicente Quirarte, que es un escritor mexicano que ha escrito mucho en relación a vampiros. Él es un poeta, pero aparte uno sabe que adora este tipo de literatura. Él ha dicho que cuando uno lee, busca las referencias físicas, aunque ésta sea fantasía, ¿no? Y que la gente viaja mucho a esos sitios a buscar lo que en realidad no existe, ¿no? Pero que existe en el imaginario. Entonces, uno puede leer la entrevista con el vampiro y ir a la ciudad donde fue entrevista con el vampiro y intentar buscar la casa donde vivía Louis con Lestat. Pues lo mismo pasó a mí, intentar encontrar dónde era el paso del Borjos, ¿no? Eso es un sitio que en realidad no existe como tal geográficamente, pero él es el objetivo. En la novela, la única ciudad el único sitio que existe en Rumania que menciona Bram Stoker se llama Bistrita, que es una ciudad que está en el camino entre Sijosara y una zona que se llama Bukovina. Pues bien, si ustedes leen el libro, verán que Drácula le deja una carta en la posada a Jonathan Harker y le dice que a las 3 de la tarde va a salir una carreta de Bistrita en dirección a una ciudad que está en el camino, que es Bukovina. Y entonces, pues bueno, ¿qué hice? Llegar a Bistrita, conocer la ciudad y buscar la estación de trenes. Yo ya había leído en un libro de un Drácula comentado, que es el último que acaba de salir, que decía que la estación de trenes de Bistrita no existe más, ¿no? La estación del siglo XIX. Y también comentaba que el hotel de Golden Crown, ¿no? La Corona Dorada, tampoco existía, pero que en la época de la dictadura socialista construyeron un hotel con ese nombre. Pude comprobar que el hotel ahí todavía existe y busqué la estación de trenes y le tomé un par de fotos a la estación de trenes, pensando, bueno, pues el edificio de la época victoriana de la estación de trenes no está más, pero al menos las vías son de la época. Y bueno, así es. Y estuve un par de horas en el sitio y después, justo cuando empezaba a anochecer, emprendí el recorrido hacia buscar el paso del Borjos. Yeah. Manejé aproximadamente hora y media, 2 horas, cuando mucho, y llegué y encontré el hotel que se llama Castel Drácula. ¿Qué dicen los que saben de eso? Uno investiga que este hotel se decidió construir también en la época de la dictadura comunista, intentando explotar el turismo, ¿no? La gente que, como en mi caso, se va a gastar su plata para buscar algo que no existe, ¿no? Y calcularon un poco cuál habría sido el recorrido de Bistrita sobre ese camino y encontrar el paso del Borgos, ¿no? Y en realidad el sitio está ubicado en un valle que se llama el Valle de Busteni. Y sí, sería, es el sitio que es el paso del Borgos, porque no hay otra zona más, o sea, de Bistrita hacia donde Drácula le manda la carta a Harker y le dice que tome la carreta, pues no hay otro sitio más que ese. Ahí pasé la noche en ese hotel. Pude comprobar que sí, todo es rojo, la arquitectura es como un castillo de los 80, ¿no? Pero sí comprobar que bueno, es mucho, muy, muy chic, ¿no? Muy fetichista de los vampiros. Por desgracia, no pude vivir la experiencia que Ralph Peter Martin comenta en el libro de los Drácula. En el libro de los Drácula, donde dice que en las noches hay grabaciones de lobos y se oyen cosas fantasmagóricas y todo eso. Por desgracia, ya no más existen ese tipo de cosas en ese sitio, pero bueno, la experiencia fue agradable, el paisaje y el sitio impresionante, como todo Rumania lo es. Una buena experiencia, Agustín, parece, ¿eh? Muy recomendable a la gente que le gusta el tema de Drácula, de Vlad Tepes, tema histórico, que se den una vuelta, si es que pueden, por cierto, a Rumania, que es una tierra un poco lejana, sobre todo para estas partes del sur de América. Sí, pues está más allá del bosque, ¿no? Exactamente. Y me parece muy bueno lo que nos has contado, para tener como quizás una referencia más tangible de lo que es seguir la ruta de Drácula, como ítem final me gustaría preguntarte que nos cuentes brevemente cómo es lo que opina la gente de Rumania sobre el personaje de Vlad Tepes, ya que siempre se ha comentado de que ellos no están muy de acuerdo con esa figura cinematográfica sobre su héroe patrio. Me gustaría preguntarte cómo ellos ven a esta figura, si tú pudiste percatar algo, si es que se aprovechan de él para vender su imagen como héroe patrio o como vampiro, o hay, no sé, por ejemplo, hay un poco de indiferencia. ¿Cómo se puede tratar el tema de Vlad Tepes para los mismos rumanos, por ejemplo? Mira, te podría decir que la imagen de Drácula explotada de manera turística solamente lo pude apreciar en dos sitios. Uno obviamente es el Castillo Bram, este castillo que se ha dicho que es el Castillo de Drácula, o que se decía que era el Castillo de Drácula, que ya, digamos, no lo es más, pero no lo es más para los que administran el castillo, obviamente, pero en el exterior sí hay infinidad de fetiches, y uno encuentra memorabilia y cosas de ese tipo, la mayoría de verdad de muy mal gusto. Y la otra sitio es obviamente el Hotel Castel Drácula. Inclusive en el Hotel Castel Drácula, la única referencia que encontré en todo Rumania que tiene que ver con Bram Stoker es una estatua que hay en ese sitio de Bram Stoker. Obviamente es una plaza que está enfrente del hotel. Por obvias razones, el resto de los sitios que visité no había ninguna referencia. Sí se encontraban notas dentro de la museografía, donde decían, bueno, pues Vlad Tepes fue utilizado, su nombre lo utilizó Bram Stoker para mencionar a su personaje, cosas de ese tipo, pero muy poco. Y sí, Tepes es un héroe nacional. Yo creo que hubo otros Vólvodas que también hicieron cosas importantes, pero hay muchas referencias históricas de él que lo mencionan como alguien importante dentro de la historia de Rumanía, ¿no? Sobre todo de Valaquia y Transilvania. Hay muchas, encuentra uno muchas esculturas, se da cuenta que lo que conocemos acá, inclusive como referencias visuales, la pintura que todos conocemos donde está pintado Drácula, ese pequeño óleo no está ni siquiera en Rumania, está en Hungría, en un museo en Hungría, no está en Rumania. Y también hay que mencionar, Hungría era parte de toda esa región gobernada por Matías Corvinos, creo que era. No sé, ahí ayúdame, César. Sí, ahorita no me parece recuerdo que era Matías Corvino. Matías Corvino gobernaba toda esa zona. En esa época. Así es, inclusive cuando Vlad Tepes fue preso, estuvo preso en Hungría, ¿no? Estuvo preso en Rumania. Estuvo preso muchísimos años. La pintura de Vlad Tepes está ahí en Hungría. Los panfletos estos alemanes, ¿no? Los documentos también están en Hungría. Hay unos de ellos en Inglaterra, precisamente por eso piensa que Bram Stoker también tuvo oportunidad de acceder a esos panfletos alemanes donde le hacían mala publicidad de Vlad Tepes, que inclusive estos fueron publicados por los boyardos, ¿no? Estos boyardos que ya les había comentado que fueron atacados por Tepes en su momento. Entonces era como que mala publicidad para el Pólvora. Y no te podría decir, César, que para muchos pasa de noche en Rumania el tema de los vampiros o el tema de que si Vlad Tepes es explotado turísticamente, pero dentro del turismo interno o dentro del turismo extranjero como lo que era, ¿no? Un príncipe y bueno, pues se encuentran cosas interesantes de él a lo largo de todo el territorio. Digo, dentro de los lugares importantes, como comentaba en un principio, faltaba mencionar nada más el palacio que existe en Bucarest, en el corazón de Bucarest, y que también fue construido por Tepes, y que se dice que la ciudad de Bucarest fue fundada por él, ¿no? Entonces, sí es muy muy relevante y muy importante para los romanos, ¿no? La imagen de Tepes. Ok. Agustín, don Agustín, le quiero dar las gracias por concedernos esta entrevista. No sé si se quiere agradecer, hacer algunas palabras de despedida. Bueno, pues también darte, César, mucho las gracias por la oportunidad. Finalmente pudimos tener esta charla y aportar en este importante programa Culto Secreto, que no dudo que con el paso del tiempo se convierta tan importante como la página de Vampiro CL. Y pues nada, decirles a aquellos que quieran ir a Rumania que vayan, que hagan el esfuerzo si pueden, ¿no? No es fácil, la verdad es que tengo que mencionarlo y decirlo. En mi caso tengo la oportunidad de viajar en ocasiones por el trabajo y pues, aprovecho en muchos casos cuando lo hago. Y que sea para todos aquellos un objetivo, los que quieran conocer Rumania, siéntanse seguros, es un país que con el tiempo va a tener más exposición y va a ser mucho más caro. Y creo que es un buen momento ahora para poderlo hacer, es un país seguro, paisajes impresionantes, sitios maravillosos y mucho, mucho que ver de Drácula, de Drácula histórico, del Drácula Tepes, del Drácula que yo sigo insistiendo, por más que digan que no, o sea, Bram Stoker no se basó en Vlad Tepes para crear su personaje, utilizó su nombre y solamente menciona dos pasajes históricos de la vida de Tepes en el libro, dos charlas que tuvo con Jonathan Harker durante el periodo de los días que yo estuve inclusive recorriendo Rumania, que fueron los meses de mayo, es una experiencia bastante agradable y espero que los que me siguieron en la página de Facebook la hayan disfrutado con lo que posteaba día con día, tanto como yo el haber hecho el recorrido. Bien, me parece súper bien. Te agradezco nuevamente, don Agustín, esta entrevista. Y para la gente que escucha este programa, les recuerdo que nos pueden escribir con sus saludos o consultas sobre este especial de Drácula a cultosecreto7@gmail.com, y nos pueden seguir escuchando a través de darkson.cl, evox.com y ahora podcaster.cl, página en la cual estamos subiendo los capítulos de la primera temporada. Así que si les gustó este programa, ponen un me gusta y nos veremos próximamente en un nuevo capítulo de Culto Secreto. Buenas noches.